El Punto Crítico presenta Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Un espacio dedicado a la problemática social de la trata de personas desde un enfoque humano y diferente. Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Amigos, buenas tardes, soy Carla de la Cuesta. Me da mucho gusto saludarlos y poder platicar con ustedes en Con la Trata No Se Trata. Y la verdad es que hay avances importantísimos esta semana que queremos platicarles. De verdad es muy importante tener esta información, porque la información es poder. La información nos va a ayudar a que a nuestra familia no les pase nada, a los seres queridos que tenemos a nuestro alrededor no les pase nada, pero aún a esos que pudiéramos pensar que no nos están cerca de nosotros y que tal vez ni conocemos, aún a ellos los podemos ayudar teniendo nosotros conocimiento y previniendo y no dejando que estas redes delictivas se sigan expandiendo. Tuvimos la semana pasada un foro extraordinario y les puedo decir único, por lo menos en nuestro país, que es el que conozco, pero sí les puedo decir, en México no hay nada igual, nada como lo que acaba de ocurrir la semana pasada en este coloquio internacional donde se abordó el tema de la explotación sexual comercial como una violación a los derechos humanos. Como hemos platicado múltiples veces, la trata de personas o la ley que existe en nuestro país, que además es una ley ejemplar contra la trata de personas, castiga 10 formas de explotación. Sin embargo, en este coloquio nos enfocamos particularmente en la explotación sexual comercial. Hay otras como explotación laboral, trabajos forzados, tráfico de órganos, mendicidad forzosa, adopciones ilegales, etc. Pero desde luego podemos pensar y reconocemos que el 90% de la trata de personas, del dinero de trata de personas, pues viene de la explotación sexual. Fue algo inigualable porque vinieron personas de Colombia, de Suecia, de Alemania, de India, de Costa Rica, de Argentina, de Italia. Bueno, de verdad fue algo nunca antes visto, les puedo decir, nunca antes visto en nuestro país. Y una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención fue la mesa con las sobrevivientes. Sobrevivientes de Alemania, sobrevivientes de México, por supuesto. Estaba Carla Jacinto por México, estaba Norma Bastidas, una mujer que ha sido una atleta sumamente reconocida, pero que además su lucha ahora le ha encabezado para luchar contra la trata de personas, para informar, prevenir sobre este tema. Estuvieron personas de varios países, sobrevivientes de varios países. Y uno de los temas que me llamó muchísimo la atención es que hay mucha confusión en este medio pensando, bueno, a ver, ¿cuál de la gente que está en situación de prostitución es realmente prostitución y cuál es realmente trata? La línea es muy delgada. Hablamos que la Fundación Francesa Sales ha dicho que el 90% de lo que hoy vemos en el mundo como prostitución realmente es trata de personas. Pero aún si quisiéramos pensar sobre la prostitución como un tema aislado a la trata de personas, la prostitución no puede estar siendo algo a lo que hacemos caso omiso, porque finalmente la prostitución es un tema de violencia de género. No podemos pensar nunca que una mujer ha decidido eso, por más que te lo jure y te lo escriba y se quiera quitar las vestiduras y bueno, no puede ser. Por una simple y sencilla razón, no hay una niña que diga cuando sea grande quiero ser prostituta. No hay una escuela para que seas la mejor prostituta. Nadie cuelga su diploma de prostituta en la sala. Ningún papá dice mi mayor sueño y yo trabajo todos los días para que mi hija sea prostituta. La prostitución es una salida violenta para la mujer que no encuentra otra alternativa en su vida, y no importa si ella quiere o no, finalmente es un tema de decir tú no me gustas, pero lo único que puedo darte es eso y es la única forma en la que yo puedo salir adelante. Sin embargo, hoy, más allá de solo la prostitución, que ya estamos hablando que es un tema totalmente violento hacia la mujer, ahora el 90% se ha convertido en trata, que multiplica, triplica, quintuplica y todo lo que se les pueda ocurrir, la violencia extrema hacia la mujer. Una nos decía Kaisa X de Suecia que una mujer en situación de prostitución y trata de personas tiene el

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Estamos de regreso y tengo en la línea a Rita María Hernández, la directora de la Comisión Unidos contra la Trata, que sin duda hizo un trabajo sobresaliente en un foro único. Yo siempre digo, bueno, he ido a tantos foros de trata de personas que la verdad siempre escuchamos lo mismo que ya sabemos. Pero esta vez fue un foro totalmente único y yo creo que no se ha visto nada igual en México. Rita, me da muchísimo gusto saludarte. Gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ti, Carla. Un placer siempre. Y bueno, me imagino que se puede hacer un recuento de los grandes logros de este foro, ¿no? Una información privilegiada que nos abre mucho más los ojos para entender cómo países como Suecia y Francia están haciendo cosas para eliminar temas tan delicados como la prostitución y la explotación sexual comercial, que finalmente representan una violación a los derechos humanos, una violencia hacia la mujer totalmente avasalladora. Y entonces esto ha sido verdaderamente maravilloso poder saber que hay mucho por hacer, pero que vamos en excelente camino, ¿no? Sí, así es, Carla. La verdad es que tuvimos un avance extraordinario que bueno, podemos remarcar con la asistencia, con los apoyos que tuvimos de parte de los diputados y de muchísimas ONGs representadas en muchas partes del mundo, y pues realmente fue algo muy, muy impactante. Sí, la verdad fue una asistencia espectacular. Vimos, por supuesto, toda la gente que, la gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil, además gente de tanto de los medios de comunicación como del medio político, inclusive, bueno, pues se realiza este foro tan pues tan característico en la Cámara de Diputados, y la asistencia fue extraordinaria. Y bueno, pues el tema de tener a CAP pues como coorganizador de este gran foro, donde podemos ver pues que de alguna manera hay países que ya han, inclusive, no solamente están pues en contra de la trata de personas como debe ser, sino entendiendo que la gente, las mujeres que están en situación de prostitución, finalmente están pues siendo violentadas, ¿no? Y además no solo eso, sino que no podemos realmente pretender eliminar la trata de personas mientras sostengamos o creamos que tenemos que sostener el tema de la prostitución, ¿no? Están totalmente ligadas y no pueden dejar de coexistir. Así es muy importante, Carla, que vayamos entendiendo cuáles son los vínculos que hay entre la trata de personas y otras situaciones ilícitas. Entre ellas, una de las más importantes es la prostitución y el sistema de prostitución que pues básicamente le da permiso a los tratantes de convertirse en empresarios, y eso no lo podemos permitir. Hay ya muchos estudios que respaldan la realidad de que más del 80% de las personas que están en situación de prostitución son víctimas de trata de alguna manera, de prostitución ajena, que es que si cualquier otra persona lucra de la situación de prostitución de otra, ya es un delito. Y bueno, es una cosa muy rara. Yo no he conocido todavía a muchos que puedan decir que son completamente autónomos, independientes en esta práctica, ¿no? Entonces, pues definitivamente nosotros como país que firmamos el convenio con las Naciones Unidas de 1949, en donde dice claramente que la prostitución no va de la mano con la dignidad humana, no lo podemos seguir permitiendo, porque Básicamente es eso, es darle permiso a los tratantes de legitimizarse, y eso es algo que no podemos ver en nuestro país. Y realmente, Paula, te quiero decir que el foro llegó en un momento preciso, porque lamentablemente hay gestores con muchos intereses que quieren legitimizar la prostitución como un trabajo lícito, un trabajo como cualquier otro, y definitivamente en esta constitución nueva de la Ciudad de México que están proponiendo nuestros constituyentes, con la presión de muchos, en el artículo 15, precisamente eso es lo que están tratando de hacer, legitimizar la prostitución como un oficio digno, lícito, autónomo, voluntario, etcétera. Y bueno, pues eso es algo que prácticamente no existe y que nosotros no podemos permitir que lo hagan. En el momento que eso salga allí plasmado como un derecho, pues los que están adquiriendo los derechos son los tratantes de convertirse en genuinos empresarios. Exactamente. ¿Y pues, qué te parece eso, Carla? Exactamente, eso es lo que nos preocupa, que realmente un proxeneta, un tratante de personas realmente se pueda sentir ahora, si de por sí trabajan a sus anchas, ahora hasta prácticamente va a poder traer un gafete de empresario libre y exitoso. Y esto justamente es algo de lo que decía Andersson de Suecia, que decía: criminalizar al cliente reduce el riesgo de explotación, pero hay gobiernos que lo que quieren hacer es permitir la prostitución para darle toda la libertad al proxeneta. Y esto es gravísimo que pudiera pasar en nuestro país. Escuchábamos, por ejemplo, a la sueca Kajsa X, que decía que las mujeres en situación de prostitución tienen una probabilidad de morir 40 veces más grande que inclusive que una persona que está en adicciones. Son cosas gravísimas y que no entendemos. Por ejemplo, recordaba también a la joven, a la señora que vino de Colombia, me parece, que decía: oye, cuando salí de ese burdel al que me llevaron y que conseguí un trabajo en la alcaldía, entonces entendí que eso sí era un trabajo, no como me habían hecho creer que esa actividad sexual era un trabajo, porque un abogado cuelga su título en la sala y yo nunca podría haber colgado mi carnet de prostituta en mi sala. Yo, cuando mis hijos venían con sus amigos, yo me tenía que salir de la casa para que no me vieran. Entonces, ¿cómo podemos pensar siquiera que eso es un trabajo y tratar de que México piense que eso es un trabajo, no? Claro, y Carla, mira, queremos hacernos pasar por personas que luchamos por los derechos humanos, que somos progresistas, que lo que queremos es la igualdad, que queremos la equidad, y luego luchamos porque se legitimice la prostitución. Esas cosas son contrarias una de la otra y no puede ser posible, porque la prostitución siempre es violencia contra la mujer. Y cuando le damos permiso a un hombre de comprar actos sexuales, siempre va a ser un obstáculo a la igualdad y a la equidad de género. No podemos tener las dos cosas y no podemos luchar por las dos cosas. Eso me parece una visión verdaderamente clara de por qué no podemos considerar la prostitución como algo. Ay, cuántas veces escuchamos a gente que dice: bueno, pues es un mal necesario. Nunca violentar a una mujer puede ser un mal necesario. Esto verdaderamente me parece gravísimo. Y como tú dices, nunca podemos pensar, este país que habla tanto de luchar contra la violencia de género, estamos ahorita haciendo una gira con alas abiertas en los 11 municipios con alerta de violencia de género, iniciamos una gira en 50 municipios en el estado, en 50 localidades en el estado de México también, por todo el grave problema que hay. Entonces luchamos y se invierte contra la violencia de género, pero consideramos que la prostitución debe permitirse. Esto es totalmente inadecuado. Me sorprende y me encanta cómo, por ejemplo, en Suecia desde 1999 al cliente, que finalmente no es más que el último eslabón de la cadena de explotación, se le multa, se le criminaliza, por decirlo así, y que ha sido un modelo muy exitoso, ¿no? Claro, y además es muy importante que entendamos que muchos, hoy por ejemplo salió una nota precisamente de esta cuestión de los constituyentes, en donde están legitimizando la prostitución. En Milenio salió una nota muy importante en donde hacen esta pregunta, a ver, ¿cómo es posible? Y los comentarios que se escribieron de parte de los lectores, en donde dicen, sí, qué padre, como el Holanda, que todo está muy bien regulado y que las mujeres tienen todo el apoyo del gobierno y están registradas y reciben esto y aquello. No es verdad, no tenemos la información correcta. Mismo Holanda ahorita se está dando cuenta, Alemania, que son países reglamentaristas, del desastre que es reglamentar la prostitución, porque los aumentos que hay de la trata de personas son innumerables. O sea, los porcentajes que suben es increíble. En cambio, si analizamos el sistema de Suecia, podemos ver cómo los números de trata de personas se reducen. ¿Por qué? Porque criminalizamos al cliente, que no nada más es el último, Carla, es el primero, porque sin demanda no hay trata de personas. Si no hay quien compre, entonces ¿para qué va a haber? No hay ni un paso, claro. Entendamos que no podemos legitimizar la prostitución como un trabajo lícito, autónomo, genuino y digno. ¿Por qué? Por todo lo que ya mencionamos. Y segundo, tenemos que entender los vínculos que la prostitución tiene con la trata de personas, y que cualquier país que en este momento ha reglamentado y legitimizado la prostitución está sufriendo de muy altos niveles de trata de personas, y nosotros no lo podemos permitir en nuestro país. Justamente comentaba Roshan Heller de Alemania, decía que en Alemania, que justamente como tú comentas, la prostitución es legal, ¿no? Y entonces tienen un sistema, no, mira, que ya tiene seguro social, y ella nos decía que en años solo 40 personas usaron este servicio, ¿no? Porque obviamente no... ¿Quién quiere poner la etiqueta, Carla? Claro, ¿quién quiere decir, ah, hola, ya llegué aquí, yo soy la prostituta, que ya por fin ya tengo mi seguro social, y entonces... Híjole, eso no pasa. Entonces, claro, qué bueno que ya le diste un seguro social, pero nada más que nadie lo está utilizando, ¿no? Y justamente también mencionaba, pues, lo abusivos que son estos sistemas de legalización para la prostitución, que finalmente revictimizan a la mujer, porque además Y yo, pues, incito a todos tus oyentes el día de hoy a que usen su red. Se nos ha cortado la comunicación con Rita María Hernández, directora de la Comisión Unidos contra la Trata, pero verdaderamente creo que es maravilloso por algo que quiero comentarles. Una de las cosas que decía Kajsa X, una sueca maravillosa que está luchando contra el tema de la prostitución y que defiende y avala y se siente orgullosa de que en su país desde 1999 al explotador consumidor se le criminaliza. Entonces ella decía, mira, las nuevas generaciones están tan acostumbradas a eso que si tú eres el tipo de persona que quiere consumir, comprar el tiempo con una mujer, das pena ajena. Las generaciones no están acostumbradas a eso, das pena ajena, y eso es lo que debería sentir un hombre o una persona que compra el tiempo con una mujer, dar pena ajena, porque algo está muy mal, decía Keisa, algo está muy mal con alguien que va y necesita comprar este tiempo. Y nunca dejemos de entender, decía ella, que la prostitución es un acuerdo entre dos personas, una que tiene deseo y otra que no lo tiene, pero tiene necesidad. Y en lugar de que el hombre llegue y pregunte, oye, ¿te gusto? Me gustaría estar contigo, tenga que decir, no me importa si no te gusto, te voy a pagar. Y luego quiere pensar que la mujer lo disfrutó cuando ha estado con 30 hombres en el día y mañana estará con otros 30 y pasado con otros 30. Esto verdaderamente... creo que debería llevarnos a una comprensión de que es una violación a los derechos humanos de

Sin embargo, terminó siendo víctima de la más sádica explotación sexual comercial en nuestro país. La trajeron, pues, desde Nicaragua para vivir las atrocidades más terribles que podamos imaginar. Y no solo eso, ella sobrevivió. Lo que ella pudo ver, ni ustedes ni nosotros quisiéramos ver jamás. Gracias a Daniela, como la llamamos, por darnos esta entrevista que a continuación vamos a escuchar. Que por favor lleváramos cédula de identidad, sí puedo cruzar. Y que lleváramos la cédula de identidad, pues, para formalizar lo que era el préstamo. Y ya estando ahí en el lugar, dijo que íbamos 18 personas, me pareció muy confiable. Las llevo en mi camioneta y yo les hago el favor, no hay problema, ok, está bien. Y lo subimos a la camioneta. No conocía yo las chavas porque eran de diferentes módulos de la maquiladora. Y luego llegamos a... Los llevó en su camioneta y llegamos a la frontera. Una frontera de... se llama Las Manos, que queda entre Nicaragua y Honduras. Llegando ahí, pues, muy cerca de la frontera, ella dijo, ¿saben qué? Pueden bajarse tantito de la camioneta, es que se dañó. Y pues para que se estiren y descansen un poco. Pues está bien, los bajamos. Pasó un rato y la señora allí. Y luego la señora solo por así nomás arrancó la camioneta y se fue. Y nos dejó allí. Y inmediatamente pues aparecieron unos tipos. Así que salieron del monte, pues porque no era carretera. Y aparecieron del monte y ya pues que traían pistolas, traían como tipo una escopeta también. Y pues ya dijeron, no, pues aquí pues ya con las palabrotas se las llevó la chingada. Y que pues ahora van con nosotros, ya nosotros tenemos identificada su familia y ustedes van con nosotros porque si no caminan con nosotros, su familia va a morir. Llegando a Guatemala nos llevaron a un lugar que era frontera ya con México. Pasamos por un pueblo guatemalteco que se llama Mazatenango. Allí nos quedamos esa noche en Mazatenango, en un hotel. Todas amontonaditas allí y ese día no nos hicieron nada, nos dieron así que agua y pan y solo eso. Mientras van a caminar hacia allá donde está aquella troca blanca y ahí es donde las están esperando. Y si ustedes tratan de huir, ahí hay personas que las van a capturar y las van a matar. Y así todos bajaron de una en una, para que no se echara de ver que venía bajando un chorro de personas, de una en una persona. Y allí, propiamente donde estaban la gente jugando y todo eso, estaba la camioneta, comenzaron a recibirlo y a entrar una por una ahí. Y luego, después de eso, ya dentro de la camioneta nos quitaron nuestra ropa que traíamos, nos quitaron cédula de identidad, todo lo que traíamos, y los uniformaron con playera blanca, gorrita blanca, un pantalón de mezclilla azul y unos tenis blancos. Y ya nos dijeron que nosotros teníamos que decir que éramos una excursión y traían una carta donde pues ya si los paraban nomás presentaban ese papel. Y pasábamos. En realidad nos traían allí súper sumergida con la cabeza hacia abajo y que nos pegaban de cachazos y volteábamos a ver a los lados. Yo solo pude ver dos lugares donde quedaron dos chavas. Tuxtlan Gutiérrez y Monterrey. Y los demás lugares no los pude ver donde quedaron, pero sí los venían dejando en lugares diferentes. De hecho, la última fui yo, que llegué hasta Nuevo Laredo, donde me entregaron allí con una persona que era dueña de un table dance. Y pues allí ya llegando a ese lugar, pues ya me explicaron que cuáles eran las reglas, que cómo iba a trabajar, y ya a exigirme que sacara un tabulador muy pesado, muy fuerte. Y ese era el tabulador, y si por un solo servicio sexual que uno no pudiera sacar en esa noche, por una sola copa no éramos perdonados de la paliza que los daban. Pues de hecho los creaban una mentalidad de que pues eso era nuestra vida, que hasta allí había llegado y que pues de allí no había oportunidad de salir nunca. De hecho, no conocía a nadie que pudiera escapar porque la chica que... Algunas chicas que trataron de escapar, como fueron como unas tres en todo este tiempo, pues las mataron y nos enseñaban video cómo las habían matado y pues atemorizaba y pues no había oportunidad cómo salir, ni cómo pensarlo, que cómo uno iba a salir de allí. Hubo un señor que pagó una cierta cantidad de dinero y me llevaron con él a un rancho por unos 9 meses. Y ese señor, pues al pasar los días, los meses, me tomó algo de confianza. Y en una ocasión me dejó ahí a cargo de unas personas que tenían privada de su libertad en ese lugar. Y pues yo las dejé ir. Y entonces me golpearon bien feo y de todo, pues me dijeron que me echarían con unos jabalines que habían allí. Torturas psicológicas espantosas y abusos sexuales horribles. Entonces comencé yo a no cooperar, a querer dejarme morir y llegué a pesar 90 libras, me estaba muriendo. Entonces me llevaron de nuevo al table donde estaba, me fue a entregar a ese table porque ya me iba a morir. Ahí me pusieron medicamentos y ya me llevaron a un lugar a trabajar, ya si no era a bailar. Me llevaron nomás a prostituirme en una zona de tolerancia. Yo escribí y le pedí ayuda a la pastora. Y como pasó como a los 15 días de nuevo por ahí, me dijo, hola, ¿cómo estás? Y le digo, bien, gracias, le dije yo, pues no podíamos poner cara triste porque pues había otra persona allí que los estaba supervisando. No se trata de un padrote, se trata de alguien que llevaba el control del dinero. Él no abusaba de nosotros, no tenía permiso de abusar, nomás de golpearnos y de exigirnos el dinero, y él lo entregaba a otra persona, ese dinero. Y si él no lo hacía así, también le pegaba. Y pues en un descuido de ese muchacho fue que yo logro escapar. Bueno, en ese momento que yo escapo, que la pastora me ayuda a escapar, me lleva a su casa. Luego esa persona se encargó de conseguirme un boleto de avión para acá al DF y me trajeron acá. Y fue cuando contactaron con Rocío Orozco, pero ella no estaba y me llevaron a otro lugar. Sí, a otra asociación, porque ella no estaba en ese momento. Bueno, esa asociación me llevó ese día a PGR en Seido y esa es una señora que me llevó y ahí ella pidió de que yo me podía quedar con ella en un refugio que ella tiene y de hecho pues no me ayudó mucho, me tocó muy feo también ahí. ¿Qué es la coalición? La señora que me llevó allí a ese lugar se llama Teresa Ochoa. Y ella aparentemente pues te encuentra en una y te lleva a la procuraduría para pedir que se que de ella te lleve a su refugio. Así es. ¿Y ahí no te ayuda realmente? No, pues en ese lugar una semana la persona se portó muy bien. O sea, así como que me quería poner como si fuera una mujer que necesitaba ser tratada como niña chiquita. Y cuando yo decía, no, pues si no soy una niña, yo lo que quiero es ir a denunciar a PGR, yo para eso escapé, quiero denunciar lo que está ocurriendo. La señora venía y me decía, no, es que tú no puedes solita, tú ni siquiera puedes manejar, no tenés palabras, ¿cómo vas a decir? Déjame que yo te diga, te explique qué es lo que vas a hacer ahí en PGR y de que pues soy yo la que te voy a ayudar. Ok, me pareció bien porque pues uno obedece hasta cierto punto. Pero luego ella me hizo así como que para una denuncia que no tenía que ver nada con lo que yo tenía que decir en PGR y comencé a pelearme con ella. Sí, con palabras rebuscadas, con palabras como así a su manera de ella. Y de un tema pues que no tenía que ver con mi historia, sino de que pues te quería que yo fuera testigo o más bien víctima de un señor que se traía un pleito con ella. Era un señor Cuauhtémoc, no sé cómo. O sea, quería que denunciaras que eras víctima de él cuando no eras víctima de él. No, nada que ver. O sea, yo ese señor ni sabía que quién era. Y ella quería que yo denunciara precisamente que había sido víctima de ese señor y toda una gran hoja que ella había hecho. Que no era nada de lo que yo tenía que decir en Seido. Y yo le decía, ¿cómo yo puedo decir eso? ¿Te lo pidió la señora Teresa, no? Sí, ella. Y cuando yo le dije que no y me negué, entonces fue cosa de que esa persona me trató súper mal. Y me daba un montón. Yo le dije, contrario, yo voy a decir entonces que usted me está obligando a decir eso y que me ayuden a irme a mi país. No, me dice, por eso no te preocupes, que el vuelo de avión ya te lo doy. Yo no, le digo, pues porque en ese tiempo, pues por parte de PGR me iban a ayudar a una operación que me hicieron en mi cara. Bueno, pues al final que esta señora no entendía, llegó al punto de sacarme mis maletas afuera, así como que, mira que si no quieres cooperar, mira que aquí te tengo, yo soy la que estoy pagando todo de las operaciones, cosas que después me di cuenta que no, pues. Entonces, tú verás qué es lo que vas a hacer. Y así nomás agarró mis maletas, vayan allá al refugio, que de hecho es una casita con dos cuartitos y solo tenía dos niñas y conmigo tres. Bien maltratadas las niñas. Y entonces, y agarró y mandaron a traer mi maletita ahí, que era una bolsita con unos chirranguillos ahí. Y me los puso hacia afuera nomás, y que, ¿qué pensás hacer ahora? Y yo le dije, pues que, ¿qué pienso hacer? Como en esos días yo no me había bebido mis gotas que me daba de unos chorros de clomazepam. Entonces yo le podía hablar así como te estoy hablando. Y le dije, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar a mi MP para que me ayude. Y entonces, no, pues si es que él ya dijo que ya tiene tu boleto de avión, que te tienes que regresar a la de ya para Nicaragua. Las personas que trabajaban allí con ella, sin importar si las corriera o no, llamaron a mi MP. El número que yo contacté fue el de Karina, que trabaja en Sego. Y ella se puso de acuerdo con mi MP y me buscaron un refugio en Fevinta. Y allí estuve muy bien atendida por 7 meses. Sí. Pues esto que me recuerdas es increíble. Pues ya regresas a tu casa, ¿no? Después de eso. Si después de que entras ya puedes ir a tu casa. Sí. ¿Tendrás ya a volver a imaginarte? Sí. De hecho, sí sucedió algo así conmigo y otras cosas que yo vi en la casa de Tere Ochoa en Cuernavaca. Bueno, pues a mí me dijo que si mi familia podía hacerse pasar así como por víctimas y que pues que nomás solo iban a pedir una ayuda para el extranjero y que eso me iba a beneficiar a mí y a mi familia y de que bueno, pues que solamente tenían que mandar identificaciones. Y yo le dije que de ninguna manera yo quería a mi familia involucrada en nada. Y hablé con mi mamá y le dije que no, que de ninguna manera. Y se enojó mucho, se enojaba, me gritaba, horrible, Tere Ochoa, espantosísima su forma de ser. Y pues ahí era donde terminaba metiéndome a la fuerza los montones de clomazepam. Y ya me ponía toda tontita. Y me lo daba a la fuerza y te lo tenés que beber porque te lo tenés que beber.